eres mi único encanto, mi dicha y mi consuelo es siempre pensar en ti. Yo te juro que te quiero, que te adoro con delirio y me entrego a tus brazos para prodigarte amor. Yo te juro, mujer, que te quiero, que... Está con nosotros el doctor Vladimir Gil. Vladimir Gil tiene un PhD en antropología por la Universidad de Yale, donde también cursó estudios de maestría de ciencias ambientales como becario Fulbright. Es profesor en la maestría de desarrollo ambiental en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. También es investigador científico asociado adjunto del Center of Environment Research and Conservation, Heart Institute de la Universidad de Columbia. Recibió una beca de postdoctorado del Air Institute, ha sido investigador de ENGRAD y bueno, nos podríamos pasar el programa completo leyendo sus títulos y honores. Es una persona realmente importante y conoce el tema del que vamos a hablar. Él acaba de publicar el libro Aterrizaje Minero, Cultura, Conflicto y Negociaciones, Cultura, Conflicto, Negociaciones y Lecciones para el Desarrollo desde la Minería en Ancash, Perú. El libro se llama Aterrizaje Minero, es una publicación del Instituto de Estudios Peruanos, que es un instituto sumamente serio y que hace publicaciones que son de gran interés. Y bueno, el tema minero pues es el tema que está, digamos, de moda, ¿no? Por tristes razones, pero es que hay como que confluyen demasiados intereses que no son solamente los ecológicos o los ambientales, sino ya otros intereses, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero vamos al punto. ¿En qué medida Ancash es un buen ejemplo o un mal ejemplo, no sé, para el resto del país? Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Por venir. Antes quería decir que sí, como hablábamos, este tema pues es un tema que está muy de moda, decías, y es muy importante, está creciendo además en todas dimensiones y también en términos de inversión, ¿no? Están hablando ahora este último encuentro en Arequipa hablaba de 30 mil millones de dólares en los próximos 10 años, ¿no? Y antes hablaban de 25 mil millones. Y desafortunadamente también están creciendo el número de conflictos, ¿no? Si seguimos lo que dice la Defensoría del Pueblo, entre otras fuentes, ¿no? Entonces, en el trabajo que yo he hecho, me he centrado sobre todo en Ancash, porque buscando las lecciones, ¿no? Ancash es una de las regiones que, si vemos el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que hace la ONU, al igual que Cajamarca, han tenido un crecimiento de desarrollo humano casi por el promedio, ¿no? Cuando han tenido, son las regiones que más boom han tenido en términos de crecimiento. Entonces, esta paradoja fue la que me condujo a decir por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? Y tratar de encontrar las respuestas desde el sitio mismo, ¿no? Desde el lugar, preguntando a los diferentes actores sociales, que es lo que he tratado de reflejar en el libro. Bueno, una de las grandes quejas, efectivamente, de las poblaciones, hay demasiados elementos ahí en juego, pero efectivamente es muy fácil levantar una población en contra de la empresa minera si especialmente la gente no siente que la ganancia que está teniendo la empresa minera les rebota a ellos de alguna manera, ¿no? Sienten, dicen, se están llevando mis recursos de mi tierra, etcétera, y a mí no me toca nada, ¿no? Yo soy igualito. Y al contrario, contaminan el agua, contaminan el aire, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera visión es contra la que yo sé se está luchando, ¿no es cierto? La minería contamina, ¿no? Uh-huh. Esto felizmente es algo que ya es cosa del pasado, pero falta hacer un trabajo, mucho más efectivo para convencer a la población que no es así, o no necesariamente es así, ¿no es cierto? Y la otra cosa es, sí, pues, ¿qué me deja esto a mí, no es cierto? Has tocado muchos puntos que son cruciales, ¿no? La gente en la práctica, y eso es justamente lo que he tratado de hacer en el libro, una teoría de la práctica es con trabajo, mucho intenso trabajo de campo, sobre todo en Ancash, reflejar la gente por qué esa desazón, ¿no? Frente a, sobre todo, expectativas tan grandes, ¿no? De proyectos enormes, ¿no? Hay un punto muy importante que es el asunto del canon, por ejemplo, que demora mucho en llegar, ¿no? por la misma estructura de cómo se han dado las regulaciones. Por ejemplo, en Ancash, en el caso de Antamina, que estuve viéndolo particularmente, bueno, como unos 10 años, ¿no? Entonces, en el medio de eso, todas esas expectativas, digamos, se quedan lejos, ¿no? De ver un bienestar, digamos, reflejado en las localidades, ¿no? Sobre todo cuando, y ahí hay un rol también de los medios, se presenta una situación de un boom, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, está el asunto que, si bien es cierto, la minería ha mejorado mucho, sobre todo la gran minería, en términos de sus regulaciones, autocontroles, y sus tecnologías. También es cierto que la minería de ese pasado, que podemos referir de los pasivos ambientales, es muy cercana, ¿no? Estamos hablando de los 90, ¿no? Inicio de los 90. Entonces, en las memorias locales está muy claro que dejaban un impacto muy grande de degradación ambiental, pero también es cierto que daban más trabajo, ¿no? Y hay cifras de diferentes formas donde compraban los productos locales y daban trabajo. Por ejemplo, en la zona de Antamina había muchos arrieros, ¿no?, que llevaban los minerales, ¿no? Entonces, esa memoria local que yo registré también, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de Antamina con la mina de Gran Bretaña, con Tonga, la gente extrapolaba, decía, bueno, si esta mina, que es más pequeña de Gran Bretaña, nos daba trabajo a todo el mundo, esta otra, que va a ser 50 veces más grande, pues va a dar trabajo a nosotros y vamos a traer a todos los que migraron a Lima, etcétera, ¿no? Cosa que, dicho sea de paso, en alguna medida sucedió, ¿no? Entonces, tenemos este asunto, este riesgo, ¿no? Además, sobre todo, y con eso termino, el asunto de que es un patrimonio nacional, ¿no? Nos pertenece a todos los peruanos, entonces genera una expectativa mucho mayor, ¿no? Uh-huh. O sea, es un recurso, un patrimonio nacional que la gente espera que genere una mejoría en el mediano y corto plazo, ¿no? Y lo peor es que se complica más cuando efectivamente es como terreno de cultivo para que quienes, desde una perspectiva política radical, desarrollan una serie de conflictos, digamos, como actores que generan estos problemas, ¿no es cierto? O sea, es mucho más fácil levantar a la gente contra la minera, contra este tipo de inversiones. Vemos el caso de Southern ahorita, ¿no? La policía, no queremos, punto, se acabó. Aunque les demuestran que no hay impacto ambiental, igualito dicen, no queremos, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Es sumamente complicado, por eso es que yo creo que las aproximaciones tienen que ser, bueno, contextuales. Hay distintos esfuerzos, en fin, de tratar de entender, ¿no? Nos encontramos, pues, de cara al Perú, que algunos llaman, en fin, profundo, ¿no? O sea, estas zonas andinas, que muchas veces estaban muy remotas, ¿no?, y que ahora son tocadas porque se encuentran yacimientos, o, en fin, ya estaban antes, pero ahora hay nuevas tecnologías que hacen viable los proyectos para su explotación, o simplemente se han descubierto, ¿no? Antamina, la mayor cantidad del mineral, el concentrado, está debajo de la laguna Antamina, que la terminaron desaguando, ¿no? Entonces hay un asunto muy, muy, muy delicado de choque cultural, ¿no? De choque cultural, choque social, digamos. Estamos hablando de poblaciones muy marginales, poblaciones que normalmente no tenían mucho contacto, ¿no? El Estado estaba muy ausente. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar que de la noche a la mañana aterriza, como digo yo en mi libro, aterriza un proyecto minero, como decía un funcionario de la misma mina Antamina, ¿no? O sea, nosotros nos sentimos como una nave espacial gigante llegando en medio de la puna y de repente armamos un proyecto NASA ahí, ¿no? Entonces, en el camino se corta un acceso de las rutas ganaderas, la gente está esperando trabajo, en fin, y nosotros venimos con una máquina gigante y hay toda una expectativa que satisfacerla es dificilísimo, ¿no? Y para terminar, el asunto de la transparencia, creo yo, ¿no? Que es y de las ONGs, digamos, que cada vez se están involucrando, pero de vuelta es el asunto del Estado, ¿no? La ausencia, el Estado está muy presente a la hora de la concesión, a la hora, digamos, incluso de ley A, que es más o menos un arreglo con el Estado, pero no está tanto en el campo como debería estar, y creo que los ciudadanos deberían tener, ¿no? Monitoreos participativos al día, en fin, cosas que se van dando en el día a día para prevenir conflictos. Claro, ahí desaparece y vuelve a aparecer en el momento de la represión, ¿cierto? Entonces, ese es un terrible problema. Y otro es de la inversión del canon, ¿no? Aunque el canon no es todo lo que podría ser, hay el problema que ya conocemos de la burocracia que hace muy lenta la inversión, que la falta de cuadros técnicos que sepan hacer simplemente un proyecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y encima una ley que es demasiado restrictiva, que no le deja espacio a los presidentes regionales uh-huh. como para poder simplemente invertir en contratar personal calificado con sueldos que se merecen, ¿no es cierto? Porque con un sueldo bajo, personal de alto nivel nunca van a poder contratar, y además la ley se los prohíbe. Pero aparte de eso, ya está la propia tendencia ideológica del presidente regional, que por supuesto quiere que las cosas no vayan bien porque así se quiere tirar abajo al gobierno central, ¿no es cierto? Entonces es un cúmulo de... Hay un cúmulo, es un cóctel, yo decía a veces, de estos conflictos. Para entenderlos uno tienes que acercarse con una lupa y con un microscopio, ¿no? a cada caso, ¿no? Y entender cuál es la historia particular de la zona y escuchar mucho, ¿no? O sea, yo creo que de todas maneras hay avances, creo yo, en términos de participación, ¿no? Yo veía, por ejemplo, este reglamento de participación en la minería del 2008, del MEM, del Ministerio de Energía y Minas, en fin, contemplaba, era muy muy interesado en que se dé la mayor cantidad de información, digamos, desde las distintas etapas en los proyectos a los pobladores. Pero llega el punto de qué tan vinculante es esto, ¿no? Para hablar en términos legales, ¿no? ¿Qué tanto uno participa si solamente te informo, ¿no? O sea, yo participo, pero participación significa que yo te informo y tu opinión, en fin, la recojo, la respeto y hasta dónde puede llegar. Ahora, por el otro lado, también podemos decir, si se da en el otro extremo un veto por cualquiera, no se avanza, ¿no? Entonces, en fin, y hay distintas formas que se han ido dando en la medida en que la gente participa localmente, comités de monitoreo ambientales, por ejemplo, que yo participé particularmente, creo que es un modelo que se debería replicar mucho más, con mucho más apoyo con los municipios locales y con apoyo sobre todo de recursos, ¿no? Hablando, y con eso termino el punto que me dices, que hay muchos recursos ahora, o sea, es una oportunidad también estos conflictos, yo creo, para incrementar la participación local y, por ende, ciudadanía, ¿no? Entonces, yo sabía que, por ejemplo, en Cusco, que es el que mejor, digamos, el que más ha usado estos recursos vía con aprobación de PIB o con SNIP, ¿no? Y llega solamente a 20%, ¿no? Entonces, yo escuchaba, por otro lado, alguna vez en una entrevista a un funcionario del MES diciendo, bueno, el problema es que todos estos candados están hechos para otra época, cuando no había plata, ¿no? Bien. Y en cambio ahora, digamos, tenemos una oportunidad, un corto plazo, en fin, yo creo que hay yo quiero ser optimista pensando que hay oportunidades justamente para profesionales, en fin, para hacer proyectos y para desarrollar en todo caso estas regiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es una tarea grande para el Estado. Primero, efectivamente, romper estos candados, uh-huh. Ya hemos escuchado varias veces al propio presidente, ¿no? Renegando, en fin, maldiciendo, uh-huh. exigiendo igualito, no pasa nada, porque las cosas son sumamente lentas. En fin, el libro, de todas maneras, por supuesto, es una lección valiosísima para quienes están de alguna manera vinculados al sector y les interesa saber y aprender de las buenas y de las experiencias buenas y de las otras también para no cometer los errores, ¿no? De antes. Aterrizaje minero, cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo. Última pregunta, porque uh-huh. ese es fundamental, ¿no? ¿Qué pasará cuando se acabe esa mina, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo quedará? ¿Quedará como tierra arrasada? Uh-huh. He estado en Antamina y he podido uh-huh. ver este proceso que llaman de lixiviación, ¿no? Uh-huh. Que cerros enteros de relave los han uh-huh. vuelto verdes otra vez y hay uh-huh. animales y hay agricultura otra vez. Es increíble, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor pues esa tecnología es la que hay que utilizar ahora, ¿no es cierto? O exigir a las mineras que utilicen esa tecnología ahora. Ese es un punto crucial, ¿no? Estamos, hay muy pocos proyectos. Ahora que hablas de Antamina Barry, que está entrando, hasta donde entiendo, a un proceso de cierre muy próximo, aunque el precio del oro me imagino que justifica cualquier beta que puedan encontrar. el ministro Brack hablaba en septiembre de este año justamente de que habían 1.900 zonas con señas de contaminación o pasivos mineros, ¿no? Que es una tragedia ambiental. O sea, en este cóctel, digamos, geográfico, donde ves que se expande la frontera minera, ¿no? Pero a la vez hay un montón de estos sitios que siguen contaminando, ¿no? O sea, los pasivos abandonados que no se reparan. El ministro hablaba de 400 millones para remediarlos, ¿no? 40 altamente tóxicos, 610 necesitan un tratamiento. Yo hablando con otros funcionarios del gobierno me dicen que esa cifra se queda muy, muy lejos, ¿no? La cantidad de pasivos. Entonces, Empezar por los pasivos sería, yo creo, es el reto. Un buen comienzo. Yo sé si el FONAM creo que tiene un proyecto, pero es una cosa urgente, ¿no? Porque a la hora de los impactos, resulta que, y con eso acabo, el punto básico de que no se discute acá en el Perú y que yo lo bien vengo diciendo con experiencias, por ejemplo, de Canadá, es el estudio de impacto ambiental acumulado, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, todas las minas se controlan, cada una con su sitio, ¿no? Con su huequito, digamos, ¿no? Pero el problema viene río abajo, o los limeños, cuando nos viene, digamos, el agua, ¿no? O en la selva, va cayendo el agua y se va acumulando, ¿no? Y se va acumulando en los frutales, en los cultivos que tienen, ¿no? Y pasa al cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que en Canadá, y bueno, los seres humanos somos iguales en todos lados, así que si afecta a un canadiense, pues le va a afectar a un peruano igual. Somos igual de, pues, tendremos distintas culturas y reglamentos, pero yo creo que hay una labor de poner al día en muchas cosas, yo creo que con experiencias similares de otros países, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por venir al programa. Vamos a repetir el libro. Se llama Aterrizaje Minero, Cultura, Conflicto, Negociaciones y Lecciones para el Desarrollo desde la Minería de Ancash en el Perú. Es de Vladimir Gil, a quien agradecemos por haber venido. Y de una publicación del Instituto de Estudios Peruanos. Sí. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias.